mi mente. Ya no tienes nada que decir. Si lo nuestro terminó, ya no tienes nada que fingir. Si me he dado cuenta al fin que yo solo fui un juguete para ti. Por eso te digo adiós. Adiós, adiós, mi dulce amor. Quizás, tal vez tú te acordarás que solo yo te di el calor con toda felicidad.